Y luego, la otra, que es a lo que aludía Pepe, el de la patrona. Si entran o carencian bien o mal debido a esto. Son dos cosas. Si corren o no corren. Esta cuestión, pues merece la pena que nos paremos un poco en ella para averiguar realmente las causas. Y si no estamos nosotros equivocados. Porque ocurre una cosa en estas grabaciones antiguas respecto a ciertos toques como este mismo de la soleá. El acompañamiento de la guitarra es casi incesante. Es decir, la guitarra apenas se para. Sigue una rítmica constante. Lo que no ocurre generalmente hoy. El cantador se toma un espacio mucho mayor, en cuyo caso la guitarra le espera a que llegue a determinados puntos para entrar en el acompañamiento, cierre, armónico, etc. Esto es evidente. Quiero decirse que parece que en los tiempos actuales la libertad de ejecución es mucho mayor que la que era en tiempos pasados. Esto no es más que una conjetura. Para solucionar esta duda, el procedimiento a seguir es el de escuchar versiones distintas de una misma soleá, incluso cantadas por distintos cantadores, claro. Ya en discos de los tiempos pasados, ya en los actuales, e incluso contrastar esto con lo que cantadores ahora mismo actuales, como Matrona y algunos más incluso, pueden decirnos y pueden decidir en este caso. Esta cuestión creo que es el camino de solucionarla, creo que es este, porque es que es posible que nosotros nos equivoquemos, pensando que esos señores lo hacían mal, y al buscarle una razón, la hallemos o queramos encontrarla en que los fabricantes empujaban al cantador como al tocador a que tocase en vivo. Pero es que digo, hay de todas formas, hay esta cuestión, la de que el tocador no cesa de tocar un instante y no pierde comba, que diríamos, no pierde ritmo. Entonces, cosa que hoy generalmente no ocurre, el tocador calla generalmente, en muchos casos, cuando el cantador canta. De acuerdo. ¿Es esto es cierto? Que la vamos a ver después, ¿verdad? Sí. Pues mire, perdón. Bueno, esto que dice usted, tiene usted parte de razón. Pero yo le digo a usted que antes y ahora, el que tocaba para cantar tenía que sujetar para darle entrada al que cantaba y cerrar con él. Porque si le cierran al que canta la puerta, ¿por dónde va a salir? El cierre se quiere decir cerrar el toque con el cante o el cante con el toque, como le quieramos llamar. Sí. Bueno, y luego pasarte a la entonación natural para dejar entrar, que se llama llamar a cantar. Dejar entrar a cantar, se canta. Esto es conocido. Porque si no, pues claro, si no le deja usted pasar, pues no puede entrar a cantar. Y entonces usted precipitado y entonces usted mal. Maestro, y también se paraban los tocadores, también se paraban. Naturalmente, Javier Molina, Miguel Borrú, el viejo. Entonces. Anzuela, el viejo. Todos esos señores y otros que mentaría, que no tienen este nombre, pero también sabían su obligación. Entonces, si se paraban, en la realidad no se paraban al grabar porque le exigían que fuera más ligero. Perdón un momento, no puedo estar más callado. Hay un tema que se está debatiendo, que a mí me importa mucho lo que he oído. Lo que se está cantando últimamente, para no ir más lejos, no es cante por soleá, es cante de bulería por soleá, como usted apuntaba antes. Ese cante tenemos que debatir, que es lo más importante de lo que se ha dicho aquí. ¿Sí o no? Y entonces vamos a discutir todos los señores que estamos aquí, cara a cara, mirándonos a los ojos, si el cante de bulería por soleá existe, sí o no. Porque es lo que se está cantando. Aparte de las condiciones y de la época en que se grababa más deprisa o menos deprisa. Que esto es una cosa secundaria que a mí me importa menos. Porque estos discos que ha traído, a mi juicio, el señor Cano, nos ha traído para entendidos. Nos ha traído para que veamos cierta manera de desarrollar los cantes, estos señores, con aquella bocina que se cantaba, con aquella precisión incómoda y molesta. Pero más o menos, los que somos aficionados a esto, y no digo flamencólogo porque no sé lo que es, estos señores aficionados tienen que saber si eso está bien o mal, aunque no esté cuadrado, en ese caso. Razones, las condiciones de la época. Los cantes tienen que estar cuadrados todos, todos, y muchísimo más la soleá. Eso es el bulería por soleá, se admite sí o no. Y si no se admite, vamos a discutirlo. Ese es un tema que a mí me parece importantísimo, que lo pasemos de largo. Bueno, pero esta, Manolo, es otra cuestión. Porque son cuestiones. Es que estamos hablando de velocidad en un ritmo o en un son que tiene un cante que es más alegre, más aligerado. Porque es así. Porque ese cante, que no lo ha, no ha inventado Gloria, momento, aquí hay un hombre con 82 años, y perdón usted que recuerde su edad. Conviene decir que ha habido unos maestros que han cantado la bulería por soleá, que no tiene nada que ver con la soleá. La bulería es un cante. Que claro, la bulería es un cante, la soleá es otro, y la bulería por soleá es otro cante. Esto se admite, sí o no. Y si sí, no se admite, vamos a discutirlo. Por supuesto que sí, ¿cómo no debe admitirse? Que es lo que tenemos que hacer, discutir eso con amor. Sí. Es que en esa cada época, cual con su conocimiento y con sus años. Mire usted, don Manuel, en esa época la bulería era otra cosa. Se cantaba por bulería con otro ritmo, diferente. Hoy le han hecho... Como todo en la vida toma una evolución. Todo eso ha tenido sus cambios, Pepe. Bueno. La bulería para bailar, Pepe, la bulería para cantar, para Pepe, todo eso. Suyo, pero la bulería por soleá ha existido. Bueno, pero déjame que tiene un ritmo medio. Sí. Esto es lo que yo quiero defender, sí, si es posible. Lo que pasa con la buscando bulería, la luz. Con la bulería esta, que es por soleá, como tal, suelen decir, porque tienen evoluciones y han mezclado la bulería con la soleá, porque la bulería viene de la soleá. Lo que pasaba con la bulería es que tenía entonces, en aquella época, menos encuadramiento que hoy. Menos precisión para cuadrarla. Y la soleá, había dos cosas. Por soleá, haciendo lo mismo, la tendencia de los cantes de Triana, que llevan otra velocidad a las melodías que los de los puertos. Los de los puertos llevan más lentitud en su paso. Y los de soleá por Triana llevan más precisión. Ahora, el que canta y el que toca debe de hacerse cargo del ritmo que lleva la melodía que te está cantando. Y con este paso hay que entrar y salir. Y el que no cuadra entrando y saliendo es cantar mal. Cantar bien es una cosa, pero es no saber cantar. Una cosa es cantar bien y otra cosa es saber cantar. ¿Has comprendido? Es que la cigrilla. La cigrilla por soleá, perdón. Bueno, pero no nos salgamos. Estamos sí, hablando de soleá. Bueno, no pongamos esto en si hablo, estoy hablando, sí. Te voy a poner dos ejemplos. Lo que dijo el señor ahí antes, que la emoción de la tristeza y la de la alegría, yo para mí creo que eso está fundado con las dos cosas y las dos cosas tienen la misma fuerza. Únicamente que pasa una cosa de la soleá a la cigrilla. La cigrilla, esto lo hizo un amigo mío gallego que era muy inteligente. La soleá es el toro bravo que hay que ser muy buen torero para cuadrarla y hacer lo que haya que hacer personalmente. Y la cigrilla, aunque se sienta más en un momento dado, el ritmo suyo tiene más espacio el que canta para defenderse. Vamos, que tiene más burlaero, una palabra, para que no lo coja por toro. A ver. Está. Y claro, dice usted, por cigrilla, por cigrilla. Bueno, por cigrilla, teniendo buen eco, pasa como, ¿qué le gusta decir? Como con la tarante, con otros cantes, que tienen más espacio el ritmo, para poderse colocar. Es el toro pastueño, que le deja al torero colocarse donde quiere, tiene casta, pero le deja al torero colocarse para hacer y deshacer. La soleá no, la soleá el toro bravo, que lo coja uno por el ombligo. Que dos o cuatro, y hemos acabado, y pim, ahí hay que cerrar. Ahí hay que torear ahí. Bueno, volviendo al tema, sí, es que nos salimos de la soleá, esto me parece que es muy ambiguo, ¿no? Esto es bulería por soleá. La bulería antigua. La médula de la cuestión es que en este cante, bulería o soleá o bulería por soleá, es un cante nuevo. Sí, pero bueno. Intermedio, una cosa intermedia. Eso es. Y es un cante en el que se ve que se desgaja ya de la soleá. Y en aquella época se le llamaba bulería, porque Manuel Torres lo denomina bulería. Ya sabemos que estos cantes se han llamado siempre Jerez bulería para escuchar. Bulería, eso es. Para escuchar. Bueno, y nosotros bulerías para bailar, que eran las bulerías al golpe. Y nunca se ha dicho en bulería por soleá, sino se ha dicho bulería para escuchar. Ya lo sé. Pero en realidad era un cante que ya se desgajaba de la soleá. Ahora, hay una cosa que es de interés dejar en claro. Este primer paso de desgajamiento de la soleá hacia la bulería, ¿significa el nacimiento de la bulería o la bulería existía antes? En la misma época se cantaban las dos. La evolución. Porque eso era bailable. Y en la misma soleá, sí, habían varias melodías que se hacían para bailar antes que se bailara por alegría. Antes que se bailara por alegría, se bailaba por soleá, que es lo primitivo para el baile, ese flamenco, como se llama. Esas melodías llevan un paso más violento que los cantes para escuchar, que luego se fueron modificando para hacer los cantes para escuchar. ¿Te comprende? Y los cantes de los puertos con más motivos. Los cantes de los puertos llevan más lentitud que los cantes de Triana. Los cantes de Triana entran con más bravura. Tienen menos preparación para colocarse el que canta que los de los puertos. No es que sean mejor ni peor. Es distinto. Eso es. Pero la persona puede poner más en los cantes de los puertos que en el de Triana. El de Triana deja menos, es más bravo el toro. A ver si me comprende usted. Yo quería hacer una pregunta. Pero, y entonces, esto que ha traído Manolo Cano, según parece, son bulerías por donde. Es que en aquella época no se grabó Soleá. Sí, hombre, se grabaron Soleá también. Ahí hay una. Ahí hay su gente. De Cagaretano. De Tomás Papamón, que es Soleá. Cagaretano también es Soleá. Con el recreo que tiene en la Soleá. Y ahí con el son que tiene Soleá y con el ritmo que tiene la Soleá. No, el niño La Isla lleva también otra con el aire del puerto. Que es un cante que se lleva al aire del puerto y sin embargo los cantes que ha cantado ahí no son de los puertos. Son de la provincia de Sevilla, de Utrera para Triana, sí. Porque los cantes de Triana han llegado hasta el Cuervo, hasta Lebrija, como mejor dicho. Y luego de ahí para adelante no han pasado los de los puertos. ¿La ha comprendido usted? Es que, no obstante, ¿ha habido algún cante por Soleá de Enrique? Porque ese de la isla sí. Se ha ido a ellos, se ha querido ir a ellos, pero la primera Soleá, la segunda ya se ha metido en el cante de Mercedes Pendeta. Sí, sí. Exacto. Lo que es que no lo ha hecho completo. Exacto, una palabra. Claro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Aquí Manuel plantea otra cuestión, que es una tercera cuestión. Venga. Y nos salimos de las cuestiones. Vamos a ver. Dice, la bulería por Soleá existe como tal. Yo digo, hay que empezar por definirla. Porque él pregunta, ¿existe como tal y en qué consiste? Se está hablando ahora mismo de bulería por Soleá en algunos de estos cantos. Es posible que así se llame. No lo voy a dudar. Sin embargo, lo que representa en sí el cante, sustancialmente bajo el punto de vista musical, bajo el punto de vista de fórmula melódica, diríamos, ahora mismo casi todos los que han cantado ahí comienzan con una fórmula que no es bulería por Soleá, es Soleá en todos los casos. Esto es una Soleá, en toda tierra garbanzos. Y se sigue llamando así, ahora mismo, por la mayor parte de los cantadores que graban discos. Así se entiende. Sí, eso voy a... Bien. No, perdón, lo que ha dicho Gloria no ha sido eso que tú has hecho y perdona. Digo que la mayor parte de los que han cantado ahí, no todos. La intención del Gloria ha ido al ritmo exactamente de bulería por Soleá. Bueno, una cosa... Que... Perdón un momento, porque ha dicho... Que te quería y no lo niego. Esto es lo que ha dicho Gloria. Esto es una mucho mejor que yo, claro, tal, porque yo sé que... distinta. Pero eso lleva un ritmo que es que está... Perdona, mi querido Manolo, que eres un tío fenomenal. El mejor musicólogo. Dejarnos adjetivos. Mira, cosas... eso lleva un ritmo distinto. Que se ha dicho en Andalucía, por lo menos en la edad que yo tengo, que tengo casi más edad mejorando a Pepe. Que los demás, yo he escuchado decir, hasta en la tierra de este señor, comprende, por edad, bulería por Soleá, en una época en que se cantaba esto para los hombres de hace 40 años. Pero tú mismo me dices... Y tenía ese ritmo, que va un poquito más ligero que la Soleá. Como ha dicho muy bien Pepe, en las mismas Soleares, según de la parte de Andalucía que es, se han cantado más despacio, más deprisa. Porque ahí están las de Triana, ahí están las de Cádiz y ahí están las de Córdoba, con perdón también, que se cantan más a compasar, que decimos los flamencos, más a compasar. Porque no entra en el ritmo de la Soleá de Jerez, por ejemplo, que lleva una cuadratura distinta. Estos son matices, pero que conviene estudiarlos, pues, porque creo que para eso estamos aquí. Ahora, la bulería por Soleá, desde que yo he nacido, la he escuchado cantar. Y la han cantado todos los cantadores de la época. Que es una mezcla de dos cosas. Pues bien, ya lo sabemos que el son de la bulería es distinto al de la Soleá. Pero hay una mezcla de las dos cosas, con un ritmo que ni es de bulería ni Soleá. Y que se ha cantado y que ahí está. Y que yo, aparte de lo que ha traído nuestro amigo Cano, tengo algunos discos para traerla en otra reunión antigua, que vamos a demostrar que lo hace precisamente Tomás, el único gitano que me ha gustado a mí cantando flamenco, a pesar, que ya explicaré el porqué. Y el porqué lo voy a decir ya, porque vamos a tardar más. Porque la Soleá tiene cuatro versos, y dos tercios cantando, y todo el que no cante por Soleá sino Varena, abundando un poco en lo que decía Pepe, que es cuando tienen cuadratura. ¿Por qué esta moda de los gitanos? De decir los cantes por Soleá en cuatro tercios, eso es mentira, para ellos. Pero para los aficionados al cante, y para cuando se ha hecho el cante, que lo ha hecho el pueblo, y lo han mejorado los musicólogos que existían, como ha sido Chacón, en cierta parte Manuel Torres, y eso, que han mejorado el cante del pueblo, que era mucho más sencillo, más llano y más tranquilo. Por eso lo llamaban artista. Por eso el cante es andaluz, y no gitano. Bueno, abundando también en eso. No es eso lo que yo hablo y lo que yo digo, Manuel. Perdonad mi forma de expresión, pero yo soy un polémico. Y pedido perdón por si puede pensar que estoy grosero. Mi ánimo no está esto. Es mi forma de hablar cuando creo que poseo la verdad. Y digo que creo que poseo la verdad porque conozco a muy poca gente que lleve 35 años y hayan cogido piojos para escuchar cante flamenco. Porque ahora es muy cómodo irse a correr de la morería, gastarse 50 duros en un whisky que lo tiene cualquiera y escuchar cante. ir cogiendo cosas y escuchar. Eso es bastante cómodo. En la época en que yo hablo, había que decir que venga un tocador de guitarra. No un tocador, que venga fulano, que venga sutano. Y estoy hablando de un hombre que ha vivido esa época. Y que venga alguien a bailar, mujer y hombre, para ver las diferencias. El hombre no se le permitía levantar las manos por encima de la cabeza, por ejemplo. Yo y mi padre. La mujer es la que hacía florituras. Todo ese tema es un tema interesante saberlo y ver por qué era. Y además costaba dinero, porque nunca se pidió en esa época media botella de vino. Eso es de ahora, de los llegué. Se pedía por cada. Se pedía dos cajas de vino, para empezar a entenderse. Y eso costaba un dinero de aquella época, bueno, que aunque parecía en cantidad pequeña, ¿no? Era gordo. Todo esto es anécdota, ¿no? Perdón, que pueda ser anécdota, esto es un hecho histórico, puramente histórico. Bueno, pero bueno, es anécdota, es anecdótico dentro de lo que tratamos, Manuel. Mira, recuerda que lo que yo he dicho, que la mayor parte, en primer lugar, planteo el punto. Un punto que tú planteas, ¿no? Existe, dices tú, la pulería por soleá o no existe. ¿Eso es? Bien, decimos esto. Entonces, yo digo, argullo a esto. Para decir esto, hay que empezar por definir la bulería por soleá. ¿Qué es la bulería por soleá? Eso de bulería por soleá, ¿qué significado tiene? Se dice, además, la mayor parte de lo que aquí se ha cantado es bulería por soleá. Parece que, de una manera tácita, se quiere como dar a entender o comprender que la bulería por soleá es una soleá más viva que la soleá misma, ¿eh? Y menos viva que la bulería en sí misma. Bien, esto ya es una especie de definición, aunque no será. Pero yo digo ahora esto. Argullo a lo que casi todos dicen, que todo lo que haya sonado es bulería por soleá. Tal vez porque la velocidad va como va y debido a las causas que ustedes dicen. Menos dos cosas. Pero entonces, que habéis escuchado, perdón. ¿Cómo? Yo he sido oído bici, la mayor sordo. Parte. Ha habido ahí un señor que se llama Manuel Torres que ha cantado por soleá, ¿eh? Sí. Con la velocidad que insisto, sea, con las condiciones, pero ha cantado por soleá. Y ha habido otro señor, perdón, que se llama Tomás Pabón, que ha cantado por soleá. Ahora sí, a los oídos, gruesos, suena igual, yo me niego. No, y digo que no. Bueno, que no. Ahí se han cantado dos cantos distintos. Que no es eso, Manolo. Bueno, yo estoy hablando y yo digo que la mayor parte de lo que haya sonado, como soleá de preparación o canto de preparación, llámenlo ustedes como quieran llamarlo, es una fórmula que es la que yo he recordado. La mayor parte. Tú me dices, no, porque esto, estoy diciendo la mayor parte. Ese no que tú dices y ese ejemplo que tú pones, lo doy ya por existente, no es necesario ponerlo. Por cuanto digo, no todos, sino la mayor parte. Y eso, como está el documento a la mano, puede comprobarse. Como efectivamente, la mayor parte de los que entran a cantar, entran con el cante de preparación que yo acabo de decir. ¿Estamos? Bien. Ese cante, digo yo ahora, se dice, está hecho a un tempo, a una velocidad de bulería por soleá. En el punto extremo de tratar de definir qué es bulería por soleá, yo digo, dicen ustedes, bulería por soleá, y yo digo, el tempo efectivamente es bulería por soleá, pero tenemos que definirlo. Y ahora ocurre lo siguiente, que ese cante que se llama bulería por soleá es una soleá auténtica, llevada a un ritmo, si ustedes quieren, de bulería por soleá. Cuando tratamos de definir una cuestión, tenemos que mirar todos estos aspectos, porque resulta que eso que aparece ahí un poco más a prisa, por lo que sea, resulta que en la mayor parte de los discos que ahora y más atrás se graban, es llamado soleá. Ese cante es un cante de preparación que generalmente cantan casi todos los que empiezan, van a lanzarse por soleá. El cante por soleá. Perdón, que yo no he entendido mi torpeza pregunta. ¿Entiendes? ¿El cante de preparación qué es? Pues en este caso, un cantecillo que no tiene soleá, hablo en soleá. Sí. ¿Qué es el cante de preparación de soleá? Pues pueden ser fórmulas muy diversas, pero que no tienen la fuerza, y ni el arranque, ni el alcance que tiene bajo el punto de vista de la ejecución, bajo el punto de vista del sentimiento, bajo el punto de vista de la extensión, etcétera, etcétera, el resto del cante de soleá. Esto es lo que la mayor parte... Usted, por ejemplo, canta soleás de preparación, ¿no? Explíquele. No, que es de preparación. Perdón. La nomenclatura del tema a mí me importa muchísimo, porque no nos vamos a confundir. En principio yo te quiero aprender. Sí. El cante por soleá es el cante por soleá desde que sale la guitarra. Sí. De estas dos voces hay que hacer una. Sí. Esta unión en sus paradas y en su sitio se canta por soleá. Sí. Lo que pasa es que cuando se canta por soleá, 3, 4, 6 soleá, después se puede cantar una soleá grande. Pero todo es por soleá. Bueno. Con la dificultad de... No, perdón, es que no, bueno. Es que esto hay que puntualizarlo muy seriamente, ¿eh? Para que no nos diga la UNESCO que estamos chalados. Muy bien. Esto es muy serio. Se canta siempre por soleá. Ahora, llega un momento que el que sabe y puede hacer la soleá grande. Amigo mío, la soleá grande, que ha sido en el fondo, para mí, la madre del cante y también la posibilidad de que existiera la caña. Porque esto es muy importante, porque es el mismo ritmo. La caña no es nada, pero ¿por qué es algo la caña? Por la soleá grande. iba a decir una cosa, la diga. Yo me callo ya toda la vida. La caña, que la gente lo valoriza. Un cante de preparación, en eso sí. La caña, sí, es uno de los cantes que más bulaeros tienen para que no lo coja un ortodo. Lo que tiene bueno la caña es la música. El cante no tiene más de barrera. Ahora, la música sí, la música yo la comparo con la ópera española. La música, que ya es compuesto, como la cerrada es compuesta. Una pertenece a una fuente y la otra a otra. ¿Y ese sí tiene preparación? Y cuando se habla ahora mismo la liviana, pues hay que reírse de eso. Porque liviana tienen todos los cantos. Todo el que canta, cuando se decía antiguamente, yo estoy documentado por señores antecesores a mí, cuando se decía tonaje y liviana, no era porque había un cante por liviana, sino que se cantaba un cante de preparación, más chico, más aliviado para que cantaba, para emprender otro mayor. Y se decía, cante por tonaje y liviana. Por tonaje y liviana. Pero liviana llevan todos los cantes, porque no hay ninguno que empiece a hacer la obra por la belleza. Hay que empezarla por el conocimiento. Sí, perdón, mi francés. Eso es lo que decía García Mato. Claro. Abundo en la opinión de nuestro querido. Pero es lo que yo decía. Exactamente, ¿no? Claro. Pero es que la soleá no tiene preparación, perdona. Hay cantes que tienen preparación, es como le pasa a la petenera y a ese cante que acaba de decir. ¿Qué entendemos por preparación, Manuel? ¿Cuál es el sentido que yo estoy dando a la preparación? Uno antes de entrar a cantar, he dicho lo que la soleá de preparación es. No es propiamente una preparación especial que no sea soleá, porque tú has salido diciéndome todo es soleá desde que se empieza a cantar. ¿Y quién lo niega? Yo digo soleá de preparación, es decir, una soleá más corta que las que corrientemente se cantan como cante de Caravillo Marcio. Más liviana, más liviana. Para empezar, sencillamente, no es un temple, ni es un cante distinto de la soleá, es una soleá en sí. Estoy hablando de soleá de preparación. Claro, es una soleá más o menos corta, o por lo menos de un prestigio menor que las demás, y entre ellas está... Ahora mismo, te perdone, ahora mismo hablan de los cantes chicos y los cantes grandes. Como ni hay cante chico, ni hay cante grande. Sino según el que lo circunda. Razones. La soleá, que le dicen chicos del cante, no deja de ser una cosa de oro. Y una moneda de 5 duros es de oro. Y una onza también de oro. Ahora, si vamos a comparar el valor de una moneda y de la otra, la onza tiene más valor que la de 5 duros. Pero no estamos yendo. Pero vamos a escuchar ahora la soleá que no estamos yendo. Perdona, un momentito. Yo le pido la palabra al moderador, el que haga de moderador, porque es interesante que vayamos entrando. Hemos dejado todavía sin cerrar la cuestión de la bulería por soleá. Es muy interesante. Es la cuestión, ¿no? Bien, yo digo esto, ¿cómo se concilia este concepto de prudencia por soleá con la realidad tangible? Sí. Porque, vuelvo a repetir, ustedes hablan, esto es bulería por soleá. Vamos a suponer que incluso en la etiqueta del disco así se diga. Pero esto que con que la mayor parte, vuelvo a insistir, otros no, para que quede esto incluso bien aclarado de una manera redonda. La mayor parte de quienes han cantado ahí soleares han empezado con esta soleá más bien corta. Eso, si se llama bulería por soleá, yo quiero preguntar, en el caso ya, y en el trance de definir y de estudiar la materia, el concepto bulería por soleá, ¿qué representa el hecho de que en los discos en donde se canta por soleares, muy comúnmente, y si quieren ustedes casi de memoria puedo citarles algunos de los discos últimos que grabó, por ejemplo, La Niña de los Peines, en donde canta por soleares y empieza con ese cante. La li lo lo, la li lo li lo, lo lo li lo lo li lo li lo. ¿Estamos? Ese cante es el que suena ahí en lo que ustedes dicen bulería por soleá. En el trance de definir y en el trance de estudiar, tenemos que ir a buscar el significado de todas estas cosas, porque eso se llama soleá en discos de La Niña de los Peines, eso se llama soleá en discos que yo tengo de Pepe el de la Matrona, cantando mil soleares bellísimas, que las señas, y en donde no una, 50 veces empieza precisamente con ese cante, que es como un cante de preparación, no bajo el sentido que cree Manuel, o que ha interpretado Manuel, sino en el sentido de empezar a echar a andar para poner la laringe, poner la emoción, poner el sentimiento, etc. En el trance y en el campo y en el estilo de las soleares. Esto es lo que al parecer quiere decir eso y significa eso de soleá de preparación, cante de preparación, que puede haber 50 soleares con tal de que no necesiten el esfuerzo, la importancia de sentimiento, de ejecución, la extensión, etc. de la soleá. ¿Estamos? Bien, a esto me refiero, creo que queda bien aclarado lo que quiero decir, ¿no es esto? Y bien, continuemos. ¿Qué significa este hecho en el trance de decir que eso es bulería por soleá? Mire usted, ¿sí? Hace 40 o 50 años, en Jerez se cantaba por bulería al golpe, que era para bailar. Bueno, y no tenía nada más el cierre para entrar luego en el plante. Claro, vino Javier Molina. Y Javier Molina, como era un hombre muy conocedor de la guitarra flamenca, le empezó a poner algunos contratiempos cogidos de la Soleá y rompió ese título, decía la gente, bulería por Soleá. ¿Ha comprendido usted? Y ya la bulería la largaban y la cortaban porque era para escuchar, perdón, no era para bailar. Un momento. No era para bailar. A ver si es posible, hombre, que en fin, estamos dándole vuelta un poquillo a la cosa, ¿no? ¿No será que la preposición está equivocada? Es decir, bulería por Soleá. ¿No será mejor bulería hacia Soleá? Es decir, es una cosa evolutiva, es un momento evolutivo. Si reconocemos a la bulería, según la sensibilidad actual, como bulerías a golpe, ya sabemos cuáles son, ¿no? De ritmo vivo y todo esto, y nos acordamos de la Soleá que también tenemos como tradicional. Y admitimos además el hecho, ¿no?, de que la bulería en cierto modo ha nacido de la Soleá. Entonces la bulería por Soleá puede ser una etapa intermedia del camino. ¿Eh? No una mezcla, sino más bien un momento de la evolución esta de bulería para Soleá cuando estaba a mitad de camino. No, todo esto es conjetural. Me parece, bueno, sí. Ese título está mal. Ese título se le han puesto de 40, 50 años acá. Es que hay, bueno, vamos, hay que modificar todo. Hay que partir de una realidad. Hay que partir de una realidad. Existían dos cosas y este es un punto de confluencia. Sí, exactamente. En un momento. Y ya está, ¿no? Entonces, más que mezcla es por lo que dice de una evolución. Hay un cante. No puede haber confusionismo, ni lo hay. Confusión de lo que ha cantado y la bulería por Soleá y la Soleá. Hay un cante de los que hemos escuchado aquí que es bulería por Soleá. Sí, que sí. Es una cosa que no es Soleá y es una cosa que es un cante diferente, que es... Participa de la cosa, que te quería, yo no lo niego, Ahora, eso desde luego es un cante que no se mezcla con la Soleá. O sea, no es que se mezcle con ese primer cante, como decía usted, don Manuel, que empieza con una Soleá, me parece recordar, como usted ha dicho, de Alcalá. Llamémosla de entrada. Válgame Dios, no le temen el... sí, una de Alcalá, de ese tipo, me parece que es la que ha dicho usted, y que después se vaya a ir mezclando con otra. No, este cante de bulería por Soleá es un cante completamente definido y separado de la Soleá. Exacto. Ahora, la cuestión, centrándola aquí, reconociendo la naturaleza y la existencia de este cante, distinto a la Soleá, es si le decimos bulería por Soleá, si le decimos Soleá o si le decimos bulería. Yo conozco la tesis de Juan de la Plata, no he hablado, y me voy a permitir hacer una exposición racional de esta tesis sin haber hablado con Juan de la Plata. El que se le llame bulería por Soleá es una especie de incongruencia. Realmente ha existido la denominación. Y yo ese cante lo he aprendido con el nombre de bulería por Soleá. Ya le he dicho usted la época que se lo pusieron. Eso es. ¿Qué época dice usted? 40 o 50 años que lo arregló eso Javier Molina y los mismos flamencos de Jerez, decía que se perdía hasta que han entrado en eso, porque estorbaba para el baile. Sin embargo, de la otra forma que se tocaba anteriormente, que era muchísimo más fácil, pues servía para el baile. Y por eso decían, bulería para cantar, para escuchar. Pero rompieron ese título como le ponen a cada cosa que sale, le ponen el pecho. Yo encuentro que eso es muy racional en punto a la posible definición de la bulería por Soleá. Porque bien mirado él, no cabe decir, como dice Quiñones, cabe decir que no es que el nombre está mal puesto o está mal significado y no sería mejor. Estoy yo allá, bulería hacia Soleá. No, parece que el nombre tal cual aparece y hemos de respetar en cierto modo la tradición, porque siempre pues tiene un significado positivo, aunque pueda quizás modificarse en su día para clarificarlo todavía mejor, ¿no? Pero realmente este nombre de bulería por Soleá es verídico que existe. Ahora, por lo que yo conozco, y conozco muy poco, esta es la verdad, documentalmente ha de decirse que del siglo pasado no conozco este título. No se conocía este título. Ni se conocía apenas, pero ya se conocía efectivamente en los últimos decenios del siglo pasado el nombre de bulería. Sí, es muy tardío dentro de la historia del flamenco, a lo que parece. No lo aseguro del todo, porque yo ni lo sé todo y en realidad sé bastante poco, como digo. Bien, esto aclarado y esto puesto ahí, vamos a ver. Bulería por Soleá, ¿qué quiere decir? Que son unas bulerías. Perdón. No, es que estaba haciendo una exposición. Ah, siga, entonces. Sí, adelante, creéis que había acabado. Sí, es que al hablar expuesta la realidad de los hechos, entonces entramos en la... en si es más o menos acertado el nombre. Es cierto, también entra dentro de la realidad que el nombre que se le ha dado a ese cante ha sido bulería por Soleá. Es cierto también que ese nombre, bulería por Soleá, es bastante posterior a la existencia del cante, al nacimiento del cante. Y los mismos cantadores jerezanos, que Jerez es la tierra donde ha nacido ese cante, los mismos cantadores jerezanos le llamaban bulería. Después se le llamó bulería por Soleá y así ese nombre de esas cosas que pegan, ese nombre ha tenido éxito y se le ha conocido ya generalmente en la afición por bulería por Soleá. Sin embargo, es verdad creo, lo empecé a pensar cuando Juan de la Plata comentaba conmigo estas cosas. Es, desde luego, una incongruencia. No sé exactamente cómo Juan de la Plata plantea su tesis, ¿no? Pero racionalmente, yo veo muy racional la tesis, racionalmente tiene la explicación de que si ese cante es diferente ya de la soleá, como hemos visto, y por otra parte, ese cante tiene una denominación principal de bulería, hay que decirle bulería si se le admite como realmente existe, si se le admite una independencia, una existencia ya desgajada e independiente del cuerpo de la soleá. El compás es un poco más vivo, pero esto no nos significa nada, porque hay bulerías, como hay soleas, como dice Pepe de la Matrona, que son más rápidas que otras, y es verdad. Ahora bien, el estilo del cante es un estilo definido, es un estilo clásico que se cristaliza en Jerez aproximadamente por Manuel Torre y el Gloria son los que marcan el nacimiento de ese cante. Y ellos le llaman bulería. Después ya en la época de Tomás Pavón empieza a llamársele bulería por soleá. Y entonces la bulería, el cante este, al volver hacia la soleá, al ponerse el nombre de bulería, se le lleva hacia la soleá. Y es un paso atrás, se le da un paso atrás. Ese cante debe seguir llamándosele bulería, aun cuando dentro de la bulería difiera de las bulerías al golpe y después de las bulerías últimas ya rápidas, como de las clásicas de la Paquera y de todas estas. Pero creo, me parece que esa es la idea de Juan de la Plata, yo estoy conforme con eso. Creo que la bulería por soleá es un título anodino, es un título muy poco descriptivo. Ya no se usa, ¿eh? Pero es histórico. Es histórico. Nosotros no vamos a cambiar la historia. Y hay que ver. Nosotros podremos mejorar lo que ocurra de aquí en adelante. No podemos creer. Mejorar la historia no, porque eso lo han llamado así unos maestros. Sí. Porque este señor Gloria que se está hablando aquí así, lo he escuchado yo. Y me decía a mí, ahora vamos a cantarla a mí. La bulería por soleá. Esa mezcla, que es muy difícil de cantar además, cuidado. Que es más difícil que cantar por bulería. Desde luego, claro que sí. Porque lleva una mezcla, lleva un ritmo tan difícil que es muy difícil, muy cantarlo. Prueba que ahora todos se escurren de eso y nadie lo quiere hacer. Repito que es un cante importante en cuanto a gracia y estilo. Bueno, se ha marcado y ha llenado una época. Yo creo que esto ha nacido, esa discusión, porque planteaba la tema que si esto se consideraba, vamos, se ha oído varias cosas, pero entre ellos, la mayor parte de estas soleares que decíamos que iban a prisa, si eran bulerías por soleá o eran soleares. Que lo que se cantaban era prisa. No, las primeras sí llevaban el camino de la vereda de la sombra. 5, 4...